Capítulo 2. Ubicación de las tribus en el campamento. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro a cierta distancia de ella, cada uno con su propia unidad militar y bajo los distintivos de su familia. Al oriente, por donde sale el sol, acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Judá. Su jefe es Nazón, hijo de Aminadab. Según el censo, sus tropas tienen 740.600 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Isacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Según el censo, sus tropas tienen 54.400 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Según el censo, sus tropas tienen 57.400 hombres. Entonces, el total de tropas del ejército de Judá es de 186.400 hombres, los cuales marcharán al frente. Al sur, acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Rubén. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Según el censo, sus tropas tienen 46.500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Simeón. Su jefe es Elumiel, hijo de Zurisadai. Según el censo, sus tropas tienen 59.300 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Duel. Según el censo, sus tropas tienen 45.650 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Rubén es de 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Enseguida, en medio de los demás ejércitos, marchará la carpa del encuentro. El ejército de los levitas, todos ellos marcharán en el mismo orden que acamparon, en la misma posición, conforme a sus unidades militares. En el lado occidental acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Efraín. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. Según el censo, sus tropas tienen 40.500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Según el censo, sus tropas tienen 32.200 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. Según el censo, sus tropas tienen 35.400 hombres. Entonces el total de las tropas del ejército de Efraín es de 108.100 hombres. Ellos marcharán de terceros. En el lado norte acamparán por tropas las dos unidades militares del campamento de Dan. Su jefe es Ahiezer, hijo de Amisadai. Según el censo, sus tropas tienen 62.700 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Aser. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Según el censo, sus tropas tienen 41.500 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Neftalí. Su jefe es Ahirá, hijo de Enán. Según el censo, sus tropas tienen 53.400 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Dan es de 157.600 hombres. Ellos marcharán en la retaguardia conforme a sus unidades militares. El censo de las familias israelitas dio un gran total de 603.550 hombres. Pero tal como el Señor ordenó a Moisés, las familias de los levitas no participaron en el censo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor mandó a Moisés. Acamparon por unidades militares y cada uno marchó con su propio grupo familiar y su propia familia.